Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz Jueves Santo. Acompañamos a todas aquellas personas que se desplazan hacia otros puntos del país, incluso del continente europeo, en busca de unas vacaciones. Aquí está la actualidad. Lo cierto es que a propósito vuelven las imágenes de las carreteras llenas de coches, de las estaciones repletas de pasajeros y de numerosos viajeros que transitan por los aeropuertos. La Semana Santa de este año enfila los días más esperados, este jueves y viernes santos. Y en total, 4 días o 5, según qué comunidad autónoma haya escogido o se encuentre, de esperadas y deseadas mini vacaciones. A propósito, la Dirección General de Tráfico ha desplegado un operativo especial ante el desplazamiento previsto por estos días. Son cerca de 10 millones de vehículos, lo que ilustra una gran movilidad a pesar del mal tiempo. Eso sí, va a mejorar, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Decirles que a esta hora nos acompaña una temperatura de 10 grados centígrados en el Mediterráneo. Buen tiempo en general. Sol vamos a tener incluso, de manera que muchos podrán disfrutar de las playas. En todo caso, en algunos puntos tenemos previsión con alertas. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha declarado la situación de prealerta por viento en Tenerife, La Palma y El Hierro a partir de las 3 de la tarde de este Jueves Santo. La previsión señala viento entonces del oeste y noroeste, moderado con áreas de fuerte, especialmente en el Teide. Es el panorama que vamos encontrando entonces en algunos puntos. De inmediato también damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. La bolsa, atención, aquí están los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,08,89. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. El petróleo alcanza los $86.46. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.899 puntos. Baja un poco, pero en todo caso está por encima de los 10.000 puntos y ese es un buen indicador. Buscamos un titular en el contexto de la economía. En el plano nacional, destacamos que la inflación repunta en marzo al 3,2% por la subida del IVA de la electricidad. Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado aliviar las cargas burocráticas del campo para frenar el malestar del sector. Son los titulares para destacar en el contexto de la economía. Vamos inmediatamente a lo que es noticia en España, lo que vamos encontrando hoy en el plano de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Noticias efectivamente de última hora. En el plano político destaca que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido concentrar el voto en el Partido Popular en las elecciones catalanas como mejor opción para frenar el proceso y al independentismo y para solventar los problemas reales de la gente, mientras que el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Junts son indistinguibles e intercambiables, según el líder popular. Pasamos ahora a los deportes. La fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. También se solicita 1 año y medio de prisión a Bilda por un delito de coacciones. La otra noticia está en la Real Federación Española de Fútbol. en el sentido que ha suspendido a Albert Luque y Rubén Rivera 6 meses después de su imputación, precisamente por el caso Rubiales. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para dar cuenta de lo que es noticia en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha agradecido este miércoles a los amigos de la policía española por la detención de un pandillero de la Mara Salvatrucha acusado de un doble asesinato en el país centroamericano. Del ámbito internacional, el Papa Francisco ha recibido este miércoles en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano a 2 padres, uno israelí y otro palestino, que han perdido a sus hijas en la guerra. Según sus palabras, han pasado por la misma crucifixión, ha lamentado. Adolfo Jiménez del Río tiene el resumen de la actualidad deportiva, lo que estaremos escuchando más adelante en Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana arranca la jornada 30, más exactamente mañana viernes a las 9 de la noche. Pero el partidazo de esta jornada lo tendrán en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Y todo después del parón de selecciones y de la satisfacción de ver grandes encuentros por parte de la Selección Colombia. Continuamos con Novak Djokovic, y es que el número 1 del mundo ha roto relaciones con su entrenador, y la Real Federación Española de Fútbol, que ha cargado durísimo contra Luis Rubiales, el expresidente de la federación, y la Selección Colombia, que ha ascendido en el ranking después de 2 victorias aquí en Europa. Y Nairo Quintana, que ha sido noticia del día de ayer, ya de que no correrá la vuelta al País Vasco. Y la Selección Colombia, ¿cuál es su próximo partido amistoso? Frente a los Estados Unidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Es el café mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, en lo que corresponde al apartado del monólogo de actualidad, es decir, nuestro análisis, nuestro editorial, Colombia reitera a su embajador en Argentina y ha expulsado a los diplomáticos de este país luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, llamara asesino terrorista a Gustavo Petro. Y se distancian Gustavo Petro a propósito de Nicolás Maduro, también de Luis Ignacio Lula da Silva, y se quiere también de un referente muy importante en la izquierda latinoamericana, José Mujica. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Damos paso inmediatamente también a Carlos Angulo, que a esta hora nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, la tecnología solar avanza a pasos agigantados, ya que se anuncia el primer avión solar de la historia con 12.000 paneles y que puede volar incluso de noche. Son los próximos pasos de la aviación, un avión solar que se propulsa únicamente con energía recibida por los paneles solares. Se trata de Skateweller, el primer avión solar que ha sido fabricado en España. La compañía encargada de este suceso presentó este modelo en Albacete, donde la máquina expuso su pilotaje a distancia. Los resultados de las primeras pruebas han arrojado que la aeronave demuestra facultades óptimas para poder despegar, volar y aterrizar de una forma autónoma sin intervención de un piloto. De esta manera, se ha presentado este primer prototipo con características de que tiene incorporadas placas solares, una célula de combustible de hidrógeno verde y baterías de altas capacidades para almacenar energía excedente que sea generada en las horas de la luz y poder usarla durante la noche. Posee 72 metros de envergadura y un peso de 2.500 kilogramos. Vuela a una media altitud de alcanzar una velocidad de crucero de unos 45 a 90 kilómetros por hora, desafiando así cualquier otro paradigma, presentando un avión ecológico, el primero que puede volar únicamente con energía solar. Gracias, Carlos. La nota ecológica, de alguna forma vamos visibilizando también las noticias de este apartado. Es uno de los grandes retos y un deber de la sociedad a nivel mundial, la protección del medio ambiente De allí que tengamos también el compromiso de visibilizar las noticias del medio ambiente. Y ahora damos paso a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Sigue retumbando todavía Shakira con la presentación en Nueva York de su nuevo trabajo discográfico. Ofreció un concierto gratuito. Definitivamente Shakira se toma los Estados Unidos. Ahí está la loba. Comenzamos de esta forma el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Feliz Semana Santa. Of my new album, Las Mujeres Ya No Lloran. And thank you for showing up. Advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Esto parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Esto no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien. Muy tragadito, que se busca donde las y saben que yo erro. Wow. Thank you, thank you, thank you. La siguiente canción es una de mis favoritas del nuevo álbum. Es una canción optimista que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda. Se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? Y dice así. Entre la rutina y el estrés, la vida es una perra, ya lo sé. Pero por cada flor marchita, uno siempre vuelve a nacer. Mi cabeza no se explica, porque a veces uno se complica. Y por cualquier tontería, a uno se le arruina el día. Agarra una toalla, traje de baño, vamos a la playa y nos olvidamos. Por un mini microsegundo, de lo malo. Much. The next song is the focus track of my album Las Mujeres Ya No Lloran. It's called Puntería and it goes like this. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Se siente especial el Café Mañanero en este arranque con la cantante colombiana Shakira, que paralizó este martes en Times Square, en Nueva York, donde convocó a miles de personas, en su mayoría jóvenes de diversos países, en un concierto gratuito para presentar su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran, que anunció poco antes del evento a través de sus redes sociales. Pero eso sí, fue suficiente para agotar el aforo. Wow. I can't leave the stage without performing the song that you made a global number one. Bizarrap, escucha esto. Y ahí está de nuevo con el productor argentino Bizarrap, la loba que paralizó Nueva York y retumba por el mundo entero. Espectacular con Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira está de vuelta. A propósito de las numerosas entrevistas en que ha entregado a los medios de comunicación, en alguna ha reconocido que de alguna manera su carrera artística se vio poco estancada en su paso por España. En todo caso, también le dejó experiencias positivas como sus hijos, los que no cambia por nada. Y nos ha dejado esta frase: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Se ha convertido en un referente también de las mujeres independientes. Shakira, enhorabuena, está de regreso y suena precisamente en la programación de Latinos FM. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo el tema político del día. Carlos Anguro, el calendario, y así avanza el Café Mañanero en este Jueves Santo. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Descubre el auténtico sabor del Caribe colombiano en Valencia. Restaurante Sombrero Vueltiao. Arroz con coco, arroz al pescador, posta cartagenera, cazuela de mariscos, dorada frita, cayeye, comidas rápidas todo el día, arepa de huevo, carimañolas, refrescate con la original limonada de coco, exquisitos cócteles tropicales y jugos naturales. Sombrero El Piao, tu rincón caribeño. Aprovecha 15% de descuento en toda la carta, de martes a viernes de 2:30 a 15 horas. Oferta por tiempo limitado. Información y reservas 962-262-851. Sombrero El Piao, un tributo a la gastronomía colombiana. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi, disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635 30 30 30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena viva donde vivas. Hola, ¿Has escuchado hablar de Bitcoin o criptomonedas? Llevan apenas 15 años de existencia y han pasado de costar céntimos a decenas de miles de euros en poco tiempo. Si te has interesado alguna vez por entender qué son, cómo funcionan y qué impacto tienen y tendrán en la economía convencional, te invitamos a una masterclass gratuita en Valencia, el día 10 de abril a las 16 horas. Te esperamos en calle Godofredo Ross 4, Pub Quechimba. 50 plazas limitadas. Haz tu reserva gratuita en abcdcrypto.com o por WhatsApp al 620

que durante las elecciones del 22 de octubre y el 19 de noviembre en el país del sur, apoyó de manera abierta al candidato oficialista, el exministro de Economía, Sergio Massa. Y es que así como se despachó contra Petro, Milei dijo que el hecho de que López Obrador lo cuestionara hablaba de lo que para él es la ignorancia del mandatario mexicano, y fue un poquito más allá. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este duro enfrentamiento diplomático, ¿podríamos decir que se está acrecentando una durísima crisis diplomática entre ambos países? Y también nos preguntamos, ¿es cierto o tiene algo de certeza las palabras de Milei cuando se refiere con respecto a Gustavo Petro de que es un asesino terrorista? Tema político del día. El tema no termina ahí en la izquierda latinoamericana y en el caso particular de Gustavo Petro. Cuando Milei se refiere a él como asesino terrorista, está haciendo uso de su pasado, el pasado del presidente de Colombia. Recordemos que viene del grupo guerrillero M-19, que sí efectivamente cometía atentados terroristas, secuestraba, por ejemplo, se tomó a sangre y fuego el mismísimo Palacio de Justicia de Colombia. Gustavo Petro era un comandante de ese grupo criminal. Secuestró a varios diplomáticos en la Embajada de la República Dominicana. Robó un símbolo de la historia de Colombia, la espada de Bolívar. Luego la llevó a Cuba. Y ha sido un compinche permanente Cuba en este sentido. Para nadie es un secreto. Sí, hay crisis diplomática con Argentina actualmente. Gustavo Petro no solamente tiene un frente abierto entonces con Javier Milei, sino también con su amigo Nicolás Maduro, un Maduro que toma distancia de varios gobiernos de izquierda en América Latina, toma distancia de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, igualmente de Andrés Manuel López Obrador en México, y también de un referente de la izquierda latinoamericana, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, José Mujica. Y a propósito de Gustavo Petro, luego de que Maduro calificara como grupo terrorista al partido político de la opositora María Corina Machado, a la que su régimen inhabilitó para participar en las elecciones del próximo 28 de julio, y que reaccionara al comunicado emitido por la Cancillería de Colombia en el que se advertía la preocupación del gobierno nacional por las elecciones en Venezuela, llamando izquierda cobarde a los gobiernos de América Latina que no condenan los supuestos atentados en su contra, el presidente Gustavo Petro contestó. Lo hizo como es habitual en su cuenta en X. No hay izquierda cobarde. Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo, para después decir que la magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es transformar el mundo profundizando la democracia. Lógicamente, toma distancia a simple vista. Lo que no se sabe es qué tan profunda es esa crisis. Pero sí, se queda solo, se enroca aún más el régimen de Nicolás Maduro. No ha permitido la participación en las próximas elecciones de los candidatos en que le pueden ganar. Es decir, ha elegido a sus propios rivales. Se ha quedado solo con Rosales. Y bajo ninguna circunstancia ha permitido que María Corina Machado se inscribiera. Se veía a simple vista que era un capricho del régimen de Nicolás Maduro. Luego se inscribió otra candidata de la oposición y tampoco la aceptaron, de una forma descarada, impresentable. No se pudo acceder al sistema. Pero ya vemos lo que hay de fondo. No eran problemas técnicos ni nada por el estilo. Era que simplemente el régimen de Nicolás Maduro no quería. Y el hecho de que el gobierno de Colombia guardara silencio, también otros gobiernos de izquierda que han tenido que tragarse ese sapo, porque hasta el momento no han hecho otra cosa que defender a Nicolás Maduro, luchar a nivel internacional para que le levanten las sanciones, poner las manos en el fuego por Nicolás Maduro. Y dice el viejo refrán que quien juega con fuego termina quemándose. Y esto le está pasando factura a Gustavo Petro y a otros gobiernos de la región. Dice un viejo refrán también que más vale tarde que nunca. De manera que es el momento de que los gobiernos de izquierda de América Latina, que conservan un poco de coherencia o por lo menos un poco de compromiso con la democracia o con sus propios electores, se mantengan en esa posición y ratifiquen ese distanciamiento con Nicolás Maduro. O si tienen un acercamiento, que sea el camino para que la democracia en Venezuela retorne. Y eso pasa por admitir candidatos que de verdad representen el cambio en el país, una posibilidad de cambio. Y ese es el nombre de María Corina Machado, o en su lugar, pues, a quien designe María Corina Machado. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La crisis en la izquierda latinoamericana con Nicolás Maduro como protagonista. Y es que entre las izquierdas también se pelean. Ahí está la muestra. ¿Qué tan profunda es esa crisis? Solo el tiempo lo dirá. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando, en este jueves 28 de marzo, el Día Mundial del Piano, de igual forma que el día de hoy recordamos, entre otras las efemérides, el día que es conocido por ser el Día de la Torta Selva Negra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los distintos aniversarios que recordamos en este jueves 28 de marzo, recordamos el cumpleaños del reconocido escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, quien el día de hoy está celebrando 88 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. En lo que tiene que ver con los deportes, tenemos compromisos de la Liga Española de Fútbol, Semana Santa con algo de deportes. Lógicamente, todas las miradas están puestas en la Real Federación Española de Fútbol. Cuidado, cuidado con la FIFA. El Consejo Superior de Deportes acordó este jueves elevar al Tribunal Administrativo del Deporte, TAD, la demanda presentada por el presidente de SENAFE, Miguel Galán, contra el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, para que investigue sus supuestas irregularidades. Está preocupada a propósito la FIFA por todo lo que está pasando en la Real Federación Española de Fútbol. Y va a tomar cartas en el asunto. Está en riesgo la participación de España como organizadora del próximo Mundial de Fútbol, exactamente de 2030. Lo estaremos abordando más adelante en Latino Deportes. Ahora, decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Toda la información de la carta y el servicio en patacontostado.com. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero, de lunes a viernes. Jorge Rivera.

Nazareno, bueno, ahí está la Fania All Star, hombre. Y aquí escuchamos a Ismael Miranda también. Por aquí al maestro Rubén Blades. Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Y el médico de turno dijo así. Esa es la salsa aquí en el Café Mañanero. Avanzamos en nuestro programa. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, por estos días, como no, con la alternativa de los pescados. Es más tradicional para la época. Vamos compartiendo el Café Mañanero cada día de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Agradeciendo también a todas aquellas personas en que eligen la ciudad de Valencia, Alicante, Murcia, donde nos escuchan a través del FM y también a través de DAB. Estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías en la radio digital. En breve vamos a estar con Ricardo Marín, como todos los jueves, abordando temas de interés, muy especialmente para la población colombiana. Así que vamos con un apartado muy interesante en nuestro programa. Pero antes aprovecho también para decirles que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, panadería, platos típicos de Colombia, menú diario, Don Arepo. Y en breve, efectivamente, vamos a estar entonces ya con Ricardo Marín. Pero antes damos una mirada a ver qué está pasando en España y América Latina, de acuerdo con lo que traen hoy los principales periódicos de Hispanoamérica. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca en portada: Europa retira las últimas tropas de el Sahel y deja el terreno libre a Rusia. El Consejo de Radio Televisión Española pacta una frágil tregua de 6 meses. Vamos inmediatamente con los titulares del diario El Mundo. Moncloa toma el control total de Radio Televisión Española con una afiliada de El PSOE al frente. Más titulares. La trama de Rubiales siguió activa en la Federación hasta hace un mes. Ruta turística por la tierra de los molinos de viento. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Milei atacó a Petro y Colombia echó a diplomáticos argentinos. Es en primera página lo que encontramos. Vamos a la otra parte, es decir, a Colombia. El diario El Tiempo trae hoy en portada: Colombia y Argentina, el punto de quiebre. ¿Cómo se llega a esta crisis? La decisión llega justo después de diferendos diplomáticos con Israel y Venezuela. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Pasamos ahora también a dar cuenta del diario El Mercurio de Chile. El rol del Estado en Salar es clave. Proyección de nueva institucionalidad y posible judicialización. Los puntos pendientes del plan del litio. Pasamos rápidamente también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional, y aquí damos cuenta de los titulares. Televisión digital, Manuel Rosales no tiene el respaldo de la plataforma unitaria, aseguró Dickmer Evans. Hay más titulares. Colombia ordena la expulsión de diplomáticos argentinos por ofensas de Milei a Petro. Avanzamos en el repaso de la prensa latinoamericana, llegamos también a Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy la falta de embajadores claves, otro reflejo de la improvisación del gobierno de Daniel Noboa. Vamos también a la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en primera página aliviar el sufrimiento del pueblo y recuperar el orden. Objetivos del Consejo en Haití. Es la primera declaración del Consejo tras retrasos registrados a causa de desacuerdos entre sus miembros. Partidos incumplen cuota de género para elecciones en el nivel de diputados. Recordemos que República Dominicana tendrá elecciones este año. Bueno, está teniendo elecciones porque ya pasaron las municipales y ahora vienen las generales. La elección de presidente, donde está aspirando Luis Abinader a ser reelegido, y también se van a elegir los congresistas. A propósito, más adelante estaremos escuchando a la representación que busca los candidatos a diputados de ultramar, es decir, la representación de la diáspora dominicana, en este caso de Europa. Están en marcha ya las campañas electorales en la República Dominicana y los dominicanos residentes en España no son la excepción. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales, tenemos el nombre del director Yorgos Lanthimos por el estreno del nuevo tráiler de su próxima película llamada Kings of Kindness, protagonizada una vez más por la ganadora del Oscar Emma Stone, y que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 21 de junio de este año 2024. Es así como, entre otros los nombres más importantes en el entretenimiento, tenemos el hashtag de Bridgerton. La nueva temporada de la reconocida serie de Netflix llegará muy próximamente a la plataforma de streaming, de igual forma que el hashtag de Semana Santa en Sevilla 2024 sigue formando parte de lo más comentado, mientras que el nombre de Spider-Man forma parte de lo más comentado entre las tendencias del